Pista 7. Ejercicio 10. Escucha y completa. La aspirina. El hombre necesita de medicamentos o remedios para calmar sus dolores físicos. Los remedios más antiguos se encontraron en la misma naturaleza. Raíces, cortezas, hojas y diferentes vegetales fueron las fuentes sanativas más conocidas. En 1763, Edward Stone presentó un informe en la Real Sociedad de Medicina Inglesa, donde detalló las propiedades terapéuticas de la corteza del sauce blanco, Salix alba, cuyos extractos suministró con éxito a 50 pacientes con fiebre. 10 años más tarde, encontró una fórmula químicamente más simple que dio lugar al ácido salicílico. Para prevenir la posible escasez de esta sustancia en un futuro no lejano, se vio la necesidad de sintetizarla. En 1859, Kolbe logró este objetivo. Antes de esto, un químico francés llamado Charles Frederick Gerhardt consiguió acetilar la salicina en unos experimentos que realizó en 1853 y que quedaron en el olvido. Los experimentos de este químico francés fueron la referencia de Felix Hoffmann para llegar al descubrimiento del ácido acetilsalicílico. Hoffmann, quien trabajó para Bayer, describió el 10 de octubre de 1897 la forma en que consiguió la síntesis de dicho ácido, comercializado 2 años más tarde bajo el nombre de aspirina. Hasta los años 70, la aspirina fue un fármaco muy utilizado, pero solamente por sus propiedades analgésicas y antipiréticas. La aspirina es hoy un producto registrado en más de 70 países de todo el mundo. Asimismo, es objeto de numerosas investigaciones científicas, tanto básicas como clínicas.